If the man do a girl, and if the girl do a man, so sit now for me, girl. Sit to me, sit to me. Me bring the cocky come. So sit down, panic, and the girl and rock it down. Before can I just put it till a pussy numb? You never catch no disease, nah give a none. The way your pussy make me happy, make me cocky drum. Tell any pussy, make me sakina. More time me, I wonder if you a magician. Cause you trick me, I run you with my local gun. Hold me tight and brace for me. Your pussy tight, it a grip me cocky. Inna your hold me, I send me cocky. Skinny town, skinny town, skinny town, baby. Your body fit. Baby, your body full of energy. So climb panic, cocky like a mango tree. Girl, anything me tell you better follow me. Come me go fuck inna the bush, inna the maca tree. What a pussy fat, what a pussy clean. What a hot stick, when me slap it please. Your pussy pretty like the house, them a Cherry Hill. Hold me tight and brace for me. Your pussy tight, it a grip me cocky. Inna your hold me and send me cocky. Skinny town, skinny town, skinny town, baby. Hold me tight and brace for me. Your pussy tight, it a grip me cocky. Inna your hold me and send me cocky. Skinny town, skinny town, skinny town, baby. When me done, you a fi anna me. So wine panic cocky with your natty. Bend over, touch your toe for me cock please. Is a girl like you, me did one breed. Radio Topo 101.8 FM. Yeah man, don't see las racielani en la cabina. Rastafari. A ish koning cause if he wine, wine, wine, wine. Me bring the cocky come. So see don't panic cocky, girl and rocky long. If you can have your pussy till your pussy numb. Can never catch no disease, nah give a none. The way your pussy make me happy, make me cocky jump. Tell any for pretty, make me sakina. More time me, I wonder if you are magician. Cause you trick me, I run away with my local gun. Hold me tight and brace for me. Your pussy tight, it a grip me cocky. Inna your hold me and send me cocky. Skinny town, skinny town, skinny town, baby. Hold me tight and brace for me. Your pussy tight, it a grip me cocky. Inna your hold me and send me cocky. Skinny town, skinny town, skinny town, baby. Cocky down, cocky down. Rocky down, Eskaning got tell your girl. Rocky down, Rocky down, Rocky down, Eskaning got tell your girl. Eskaning got El Codica, El Codica, Kierka. Yes, sorry, Rastafari. Puya, puya, puya, puya, puya. Radio Topo 101.8 FM. Todos los domingos de las 9 hasta las 10 de la noche, Dancehall Vibes, con DJ Racielani en la cabina, vuestro servidor, Yaman Rastafari. Attack, matches are spark. Man to man, couple up like the arc. Same for the cocks, no go beside no shark. Burn off the duck when the missile go off. Ride in the bicycle, rock off, rock off. Ride in the bicycle, rock off, rock off. Ride in the bicycle, rock off, rock off. Ride in the bicycle, rock off. Hey girl, can your back? Double panda. Can your top? Everything shot. Hey girl, can your back? Bubble panda, big and your top, everything shot. You know what the song can, real on zoot. But she can go with her thinking foot. How a that, not a rap bat. She said thanks, me say welcome mat. Not a shooting range, so your thing shot. Man to woman, twine up like a knot. Show me a thought, I don't know joke, no laugh. Burn off the duck when the missile go off. And ride in the bicycle, duck off, duck off. Ride in the bicycle, duck off, duck off. Ride in the bicycle, duck off, duck off. Ride in the bicycle, duck off. Hey girl, can your back? Bubble panda. Big, can your top? Everything shot. Hey girl, can your back? Bubble panda. Big, can your top? Everything shot. The truth me attack, matches are spark. Man to man, couple up like the arc. Same for the cocks, no go beside no shark. Burn off the duck when the missile go off. And right, right, right, in your back, bubble panda. Big in your talk, everything shot. Hey, in your back. bubble panda. Big, bend your top. Everything shot. Ooh, girl, your pom pom, girl, your pom pom off me. Ooh, girl, your pom pom, girl, your pom pom off me. Me love your everything, me love your everything. You give me reason to sing. Me love your everything. Your smile is everything, and you full of style to the brim. Yeah, me love you every time. Me love you every time. No remote can change my mind. Yeah, me love you every time. Me no know how to red label. I just you me want to take my panty first. Then after we converse, I'll come in near me a pervert. When you make your body twerk. In a tears mouth for burst. Me no carry pussy feelings, but if you not give me my heart, you couldn't deal with my girl. Get off a sin, but my credit me the one, but the phone on my shirt. Me a mad over your girl and I'm blind, but you pump for my work. You me love you everything. Me love you everything. You give me reason if you sing. Me love you everything. Your smile is everything. I don't pull up and style to the brim. You me love you every time. Me love you every time. No remote can change my mind. You me love you every time. Me no know how I do red label. I trust you me one wine. Vendetta girl. Ooh, girl, you pom pom, girl, you pom pom off me. Ooh, girl, you pom pom, girl, you pom pom off me. Ooh, girl, you good old, good old, girl, you good old, good old off me. Ooh, girl. Any day, any week. No matter what me up you reach, tell me when I get your pump on my keep, tell your pussy on flink. Admission I love free, you know me, high so me up me money. Every dog want the piss, and when you wine, me feel it. Every man I'm a double click, be a fuck past the bridge. My girl, how you do it? The jerk man, a jerk, but I don't meet. Ooh, girl, your pump, pump, girl, your pump, pump, off me. Ooh, girl, your pump, pump, girl, your pump, pump, off me. Me love you everything. You give me reason to sing. Me love you everything. Your smile is everything, and you full of style to the brim. You me love you every time. Me love you every time. No remote can change my mind. You me love you every time. Me no know how to red label. I just you me one wine. Flip it like a flippogram, flip it like a flippogram. Make your bumper flip like a flippogram, flip it like a flippogram, flip it like a flippogram. Y'all wind up on my body, girl. Why like it's a carnival? Girl, me love the way you wind for me. Girl, I wind it so emotional. So wind up on my body, girl. Me while you come wind your waistline for me. Baby, you're bubbling, you're bubbling, you're bubbling, baby. Girl, you're a party animal. Girl, you're active, no, you're not lazy. Girl, you're a party animal. To own your wine, you drive me crazy. Girl, you're a party animal. Your wine so good, you're just so good. Girl, me love how you party. She take one shot, two shot, three shot, four. After 9 minutes, she come back for more. She take off the shoes and pound the dance floor. And she start to go cold. Yes, sir, emission Dancehall Vibes. Como os prometiste. Yeah, man. Hoy estamos con Dwin aquí en el Radio Topo 101.8 FM. Yeah, man, Rastafari. Dancehall Vibes, non-stop. Rastafari, big up. So wind up on my body, girl. Me while you come wind your waistline for me. Baby, you're bubbling, you're bubbling, you're bubbling, baby. Girl, you're a party animal. To own your wine, you drive me crazy. Girl, you're a party animal. Girl, you're active, no, you're not lazy. Girl, you're a party animal. You dance so good, you dress so good. Girl, me love how you party. Hello, think up, the up, the up, the. Me no know where you're from, but you think up, the. girl, if God send you for me tonight, me a follow you, I'm hauling, go back up, dude. No worry about your friends, they're with my friends. After the club, a party, pan me friends. So girl, just flip it like a flipper gram, flip it like a flipper gram, right this moment. Wind up on my body, girl, wind just like a carnival. Girl, me love the way you wine for me. Girl, wine is so emotional, so wind up on my body, girl. Feel how you combine your waistline for me. Baby, yeah, you're bubbling, I'm bubbling, I'm bubbling, baby. Girl, you're a party animal. Girl, you're active, no, you're not lazy. Girl, you're a party animal. To how you wine, you drive me crazy. Girl, you're a party animal. You dress so good, you wine so good. Girl, me love all you wine up from my body, girl. Wine just like a carnival. Girl, me love the way you wine for me. Hey, yo, family. Hoy estamos con Dino, la rapera que acaba de sacar su disco el sábado pasado, 19 de mayo. Ya está aquí con nosotros Rastafari. Hoy estamos aquí con un colega mío también que se llama Pepe. Hasta Pepe. Ya. No me conocen en Radio Topo a Pepe. Hola Pepe. Hola Rash. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Ya, man. Hola Duin. Hola, hola Rash. Hola, bienvenido en la casa. Ah, muchas gracias. Me siento súper bienvenida con la cervecita aquí al lado. Muy rico, la verdad. Y nuestra invitada, ¿cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Hola. Ya, man, saluda a nuestra gente, por favor. Hola a todos. Ya, man. No te dé vergüenza, tú saluda. Claro. Que no te está escuchando nadie, nada más nosotros. No, estoy pensando todo lo contrario. Ya, man. See ya be nice, this a tweet. To man a get mad and a lot tear up sheet. Woman want the love in 7 days a the week. To we a good work a man when up it and on the heat. Now girl out a road can't say we love sleep. And nobody out a road never catch we a creep. Girl love we start to we always need. Them one drive up in a deal like so steep. So sing along, big things are gone. Can I see your geek? Can I see we have the girl then we geek? Sexy down at the one name the light. Set them up up we dream. Sweet. Big things are gone. Can I see your geek? Can I see we have the girl then we geek? Sexy down at the one name the light. Set them up up we dream. Sweet. If you ever pass the room, my hear when you get down down the geek. And I find extra gear. Woman want pop out to be strong. Let me hear and I rail and I kick up. Team me kids with cassette and me not got eject till ambition still like hey, this a year no boy I got records it and get bossy bad that she a go get checked up. Big things are gone. Can I see your geek? Can I see we have the girls and we geek? Sexy down and the one name the light. Set them up how we do it. Sweet. Big things are gone. Can I see your geek? Can I see we have the girls? Es la conexión que sintieron nuestros cuerpos inundados sin calor. Making love, having a good time, solito los dos. Esa conexión que sintieron nuestros cuerpos cuando hicimos el amor. Desnudo los dos. Desnudo los dos. Nunca me sabe a cóctel. Tus ojitos color miel. No es que quiera yo pretender, pero sabe que te quiero tener. Tu perfume Dior, esa piel que carburó, vale. Me encendió como una canción. Ya estamos aquí en directo con Dwin y Pepe, ¿qué digas, hermano? Bueno, pues estamos con Dune, que creo que presenta un álbum. Esta canción que estamos escuchando es de... Esta canción es mía, pero no es parte del álbum. Esta es la primera canción que... me refiero que no es parte del álbum, pero esta canción es tuya. Sí, es mía. Vale. Bueno, pues estamos aquí con Dune, como he dicho. ¿Por qué el álbum se llama Desde el Alma, Dune? El álbum se llama Desde el Alma porque, la verdad, cuando empecé a escribir y empecé a sentir mucho la música. Fue este tiempo para acá, hace 2 años, y empecé a crear el álbum consistiendo en sentidos y en lo que yo tenía dentro de mí. O sea, quería sacar música, no que le gustara a la gente, sino que me gustara a mí. Y si le gustaba a la gente, pues genial. Pero la verdad, por eso se llama Desde el Alma, porque siento que lo saqué desde mi alma. Como veo, ¿qué te inspiró? Porque veo, he dicho que te sacó del alma. ¿Qué te inspiró a crear este nuevo disco? Me inspiró, primero, creo que tuve muchos sentimientos encontrados en escribiendo las canciones. Y me inspiré en un amor que tuve. Entonces, eso claro. Te lo iba a preguntar. Sí. Si había una historia detrás, veo que sí. Sí, sí, sí. Me inspiré en un amor que tengo en este momento y pasé por muchas etapas en la relación. Y entonces eso me inspiró a querer escribir, a querer sacar lo que sentía y también sacarlo desde mi alma. Y nada, como sacar todos esos sentimientos que vos tenés y que vos solo querés escribir y después salen solitos, cantaditos. Entonces es muy bonito, la verdad. ¿Qué podemos encontrar las personas en tu música? En mi música se puede encontrar mucha libertad. Realmente se puede encontrar mucho sentimiento, se puede encontrar también como esas ganas de seguir, porque en las canciones muchas veces nombro cómo me sentí en vacío, pero también que soy muy fuerte y que puedo sentirme muy fuerte en un momento y salir de ese vacío. Entonces también siento que la gente puede sentir conmigo eso, como que, sí puedo, ¿sabes? Uh-huh. Ajá, escuchar la canción y decir, yo puedo con esto, yo puedo seguir y puedo lograrlo. Y quiero que la gente eso sienta conmigo. Ajá. Tú haces rap, ¿no? Hago Latin rap. Latin rap. Sí, realmente me enfoco mucho en el Latin rap, pero ahorita mismo estoy experimentando sonidos R&B, un poquito de sonidos lofi, que me gustan un montón. Son estos sonidos suaves, con mucho sonido natural. Me gusta mucho implementarlo en mis canciones. Igual por ahí estoy haciendo un drill, un salsa drill. O sea, como veo, puedes hacer varios géneros musicales, ¿no? Sí, sí, sí, puedo hacer varios géneros musicales. Me inspiro un montón y realmente depende de lo que en ese momento esté viviendo y esté sintiendo. Puedo hacer una cancioncita, me meto en varios géneros. Es que la música es para experimentar. Claro. Para los que sois artistas. Sí. O las que sois artistas. La música os va a sentir. El 19 fue tu primera presentación en un show en vivo. ¿Cómo te fue y cómo te sentiste? La verdad me sentí muy feliz. El sentimiento fue pleno de felicidad porque me fue increíble. Al principio tuvimos un par ahí de inconvenientes, pero después fue como que la reventamos, la gente le encantó, todo el mundo cantaba, mucha gente se midió al micro abierto porque tuvimos un micro abierto ahí en Terraza Experimental y fue muy chévere. La verdad, la vibra que la gente sintió, tuvimos show de Sancos con Kedu Sancos, que es de aquí, y fue increíble porque la gente sintió la música un montón y todos a la final se fueron agradecidos. Nos fue muy bien, muy feliz, la verdad, por ese evento. ¿Podrías describirme brevemente, o describirnos para las y los oyentes, el sonido y la temática general de tu nuevo disco? Los sonidos. Los sonidos son, la verdad, yo aquí en este disco saco mucho Latin rap. Yo suelo experimentar mucho en el Latin Rap, en el R&B, y van a encontrar sonidos fuertes, pero también sonidos muy melódicos, donde van a tener de fondo cosas naturales, vamos a tener... La verdad, nos experimenta... Desde el Alma fue mucho experimentar diferentes sonidos, cómo nos sentíamos cómodos con mi productor, y fue increíble porque experimentamos sonidos fuertes, sonidos tranquilos, podemos hacer un balance en el EP y como que se va hacia arriba o abajo, se neutralizan mucho los sentimientos, pueden encontrar eso. ¿Cómo crees que ha evolucionado tu música y tu mensaje desde el anterior disco de rap o que has compuesto, has hecho? Sí, bueno, realmente este es mi primer álbum. Ah, Y no. el disco que saqué hace Eso. poco, A eso me el refería. single, fue muy chévere porque la gente lo recibió muy bien. Las personas lo recibieron muy bien. La gente tuvo mucho feeling con funk. Me encantó trabajar esa canción. Nos fue increíble. Y yo me siento feliz de lo que he logrado. Estoy muy orgullosa porque hacer este disco fue increíble. O sea, y esta canción la rompió. O sea, siento que por fin ahí dije, me voy a tirar a la música y voy a hacer esto. Creo que lo puedo hacer bien. Y la verdad es que... Y lo que estamos escuchando lo hace muy bien. Nuestro compañero y director del programa nos va a poner un poquito de música. Genial. Tus ojitos color miel, no es que quiera yo pretender, pero sabe que te quiero tener. Tu perfume Dior, esa piel que carburó, me encendió como una canción, me puso a tocar guitarra dentro de tu pantalón. Una fuente de conexión. Es la conexión que sintieron nuestros cuerpos inundados en calor. Making love. Que sintieron nuestros cuerpos cuando hicimos el amor. Desnudo los dos, desnudo los dos. Bombastic, a lo Nati Peluso, fantastic. Le abrí con los labios un chastic. Sabes que para ti soy magnetic. Tu carbura mi cuerpo. Soy esa piel exótica, quémame lento. Sabes que no lo lamento. Tú tienes la técnica. Sabes que soy más rica que la indica. Una bichilla al que sucio le gusta jugar. Su néctar lo consumo y no puedo parar. Nena, maldición, ponte salvaje si quieres aumentamos el calor. Yo sé que te cautivé con mi perfume de oro. Mi mente pusiste traviesa y ya no sales de mi cabeza. Es la conexión que sintieron nuestros cuerpos inundados sin calor. Making love, having a good time, solito los dos. Esa conexión que sintieron nuestros cuerpos. Se llama Dune, está con nosotros en Radio Topo. Fedem. Cerveza fría mirando por la ventana, preguntándome para qué soy hecha, porque mis miedos me acechan y tú me desechas. Me aclaro la garganta y grito en voz alta tu nombre y mi nombre en una misma palabra. No te hagas la tonta, no te hagas, que yo también estoy pensándote. Te imagino y quiero cometer delitos con tu piel. Yo sé que en este mundo hay mucha gente cruel, pero solo soy un pequeño fragmento. Si te pones a ver la parte dulce del pastel, la crema que todos se desean comer, el vaso de agua que bebe después cuando el verano se caliente como el Dance of Hell. Tú la reina cali, tan caliente, tan caliente. Ya no quiero tenerte, solo en mi mente tus recuerdos me persiguen. Eres mala conmigo y lo admites. No te arranco ni con mil biches. Por querer queriéndote, terminé enredada sola en tus placeres convenientes. Sé que no soy correspondiente, pero quiero ser tu amiga y confidente. Tu físico es pura añadidura. Tu

nuestros cuerpos inundados en calor. Making love. Yeah. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ya estamos en directo. Estamos, Pepe, ¿qué tal? Ya estamos después de pausa aquí. Por aquí andamos. Ya, man. Hola. ¿Cómo os sentís? ¿Bien, no? Sí. Con la cervecita fiesta. Yo estoy re feliz, la verdad. Muchísimas gracias por brindarme el espacio de estar aquí. Yo estoy muy feliz. Así que yo me siento bacana. ¿Tú cómo te sientes, Camila? Cuéntame. No, yo no puedo parar de sonreír. Que nunca había estado en un... No somos una radio comercial como esa. Somos una radio libre y autogestionada. No tenemos el alcance ni los postes que esas radios, pero somos una radio local muy escuchada. Sí, por aquí me siento feliz de que todos me estén escuchando. Es una radio muy, muy famosa en Zaragoza. Todo un honor, Dios. Todo un honor para estar aquí para mí. Ya, yeah, man. Muy bien, Dune. Vale, seguimos con Dune. Yeah, man, eso también. Te quería hacer otra pregunta. ¿Este disco es tuyo? ¿Ha tenido la colaboración de alguien o solo estás tú? Bueno, te cuento. Muchas personas han estado colaborándome últimamente. No puedo ser malagradecida, estoy muy agradecida porque hay mucha gente que ha estado en mi disco, en mi canción. Y en todas cada una de las canciones que se elaboraron está mi productor, que es Unai, de Novena Dimensión. Él es increíble. Está mis bailarines, que son Keu Sancos, y por ahí está Patrick Experience. Tengo un equipo también muy bonito que me ayuda en lo que es máster y mezcla. Y sí, la verdad sí, varias personas están aquí en este proyecto y me siento muy agradecida. Ahorita vamos a sacar, de hecho, videos. Vamos a sacar videos de todas las canciones. Eso es una sorpresa que tenemos por ahí. Y va a colaborar mucha gente muy bonita de Zaragoza, de Madrid, de Barcelona. Y gente colombiana también. ¿Y cómo conseguiste involucrar a todos esos amigos que han colaborado? ¿Cómo has conseguido involucrarlos? Mira que las redes son realmente las redes son magníficas. Si las algunas sabes veces, utilizar. Algunas veces sí se saben utilizar. Claro, porque si otras las veces sabes son, utilizar. Son mortíferas. Son mortíferas, claro. Según para qué. Pero claro, yo siento que me han servido mucho para poder expandir mi proyecto. Por ejemplo, yo hace poquito, gracias a Dios, en mi proyecto se unió una diseñadora. Entonces me va a hacer el vestuario de todos los videoclips. Y esto empezó porque yo con la gente empezaba a hablar y platicar con ellos. Y, está entrando una está llamada. Entrando cosas. No, llamadas no. Ahí el ras que está. Se le descargan en el WhatsApp mensajes y cosas como no lo ha cortado. Pues se le descargan. Pero seguimos. Pues, sí, lo que te decía. La verdad... ¿Cuál es que era? ¿Que cómo conseguiste? Te había hecho la pregunta de cómo conseguiste involucrar a toda esa gente. ¿Qué pasa, Raz? ¿Cómo estáis riendo? Ya, yo también. A ver, así. A ver, que hay que pegarte, que la técnica. Por eso estamos en Radio Topo. Claro, estamos en Radio Topo y en el programa de Raz. Estaba haciéndole una pregunta a Dune. Y me la has cortado. Sí, no te la he cortado, solo yo quería enseñar a claro, Dune este en Radio Topo. Ah, vale, que se entere que estamos en Radio Topo. Ya, ¿no? Ah, vale. Vale. Yeah. A ver si terminaré. Porque estábamos intentando de que nos explicara que cómo había conseguido involucrar a toda esta gente. A toda esta gente también en el disco, que ha dicho que tiene muchos amigos. Claro, y las redes son mágicas, como dice, para muchas cosas, que eso es cierto. Yo lo puedo certificar. Pero otras veces, depende. Si se utilizan, es una herramienta muy buena. Muy buena. Si mira, utilizan bien. Mira que la verdad para mí es hablar de mi proyecto. Tengo un proyecto muy claro y lo que quiero transmitir con mi música muy clara. Entonces, a veces llego y lo expreso hacia las personas. Y las personas empiezan a decirme como que, ay, ¿no te gustaría que...? O sea, hacer este tipo de cosas. Y yo, ay, sí, me gustaría. La gente misma a veces me da ideas y me dice, no, pues vení, colaboremos y esto. Entonces, me gusta mucho porque la gente, a veces, como dice la canción, la sirena viene hacia mí. Todo fluye. Sí, sí. Todo fluye. Entonces, hacia mí vienen las cosas, yo las agarro, las agradezco y las agarro abrazada. Y esto ha sido así, moverme por redes, comentarle a las personas lo que quiero transmitir, lo que quiero hacer, decirle a la gente mi proyecto, mostrarle mi música y decirle, parce, si puedes ayudarme y puedes colaborarme con esto, te lo voy a agradecer. Y que cuando seamos famosos nos vamos a pegar. Lo vas a hacer. Lo voy a hacer. Porque este trabajo es muy bueno. Ay, muchísimas Ojalá gracias. Ojalá aquí Ras tiene que publicitarlo y promocionarlo. Muchísimas sí, lo vamos a hacer. Que vamos llegue, a, hacer, que llegue a un montón de seguidores y seguidoras porque está muy bien. Sí, sí, sí. Además, ella le merece. Yo no soy un gran entendido, como yo, te lo he dicho, pero me gusta. Yo no apoyo a cualquier persona, ¿me entiendes? Yo conozco la música, claro, yo sé que ella tiene algo delante. Tiene ahí. Si se da la pila. Tiene algo. Y además tiene una luz que llama a la gente. Mira, el otro día, el sábado, yo estuve allá en su presentación. Ajá. Yo no me esperaba tanta gente así. Había mucha gente y no había sitio para la gente para sentar. Sí. Y eso que llegaste tarde. Llegaste tarde, Ras. Sí, sí. Eso está bienísimo. ¿Dónde fue la presentación? Bueno, la presentación fue ahí en Terraza Experimental. Fue muy bonito porque pusimos muchas mesas. Igualmente la gente a veces parada, mirando. Sí. Y era como, no, y toda la gente participó en el micro abierto. Hubo un micro abierto, salieron muchas personas a poder mostrar su talento. Fue hermoso, la verdad. Fue increíble. Pues por lo que veo tienes muchos seguidores y has tenido la presentación. ¿Qué esperas que saquen de aquí, de este disco que tienes? ¿Qué esperas que saquen? ¿Qué esperas que escuchen? ¿Qué? Realmente espero que me escuchen. Quiero decir, que se les ponga la piel de gallina. Sí, mira, yo con esto que van a escuchar ahora, que va a poner Rash, que una de las canciones es Invierno y la otra es Caos, y no se ha escuchado en ningún lado, la primera vez que las voy a poner es aquí. Tiene que ser Radio Topo. Sí, joder, Radio Topo. Y el programa, claro, Radio Venga. Topo. Claro. Tenemos ese privilegio. Sí, entonces... estas cancioncitas yo creo que quiero que la gente las escuche y sienta lo que sentí en ese momento y diga, joder, me siento identificado con esto, también me siento identificado con el poder salir adelante y el poder seguir porque todo se puede. Entonces la verdad quiero que la gente sienta eso con esta cancioncita. Pues venga, Ras, adentro con la canción. Me encantaría que la acompañes, por favor. Es un placer. Quieren volverte a sentir, es un desvelo. Y es que fumando de más, no quiero olvidarte, prefiero esperar. Otros labios a mí no me saben igual. Te estoy extrañando de más. Te estoy extrañando de más. Y mi cora dice ay, ay, ay, ay, ay. ¿Qué me haces? No lo entiendo. Te veo y eres una obra de arte en el cual me inmerso. Contigo se pasa rápido el tiempo. El invierno viene pronto, lo confieso. El verano empieza a acabar. El invierno llega, pero en tus brazos frío no habrá. No me importa esperar, aunque te estoy extrañando de más. Extrañando de más y mi cora dice ay, ay, ay, ay, ay, ay. Te veo en todas partes y es que tu ser me obligó a amarte, a no dejar de pensarte, porque que eres el coffee para despertarme. Cuando con esos ojos me miras, siento que estoy en la cima. Conmigo tú rimas, porque eres exceso de dopamina. También eres vitamina. Conmigo tú combinas. No puedo parar de pensar en ti. Es que no puedo. My hands want to feel you again. Es un desvelo. Y es que fumando de más, no quiero olvidarte, prefiero esperar. Otros labios a mí no me saben igual. Te estoy extrañando de más. Te estoy extrañando de más. Y mi cora dice ay, ay, ay, ay. Acabamos de escuchar la canción de Duni. ¿Qué tal? ¿Cómo la has visto, Pepe? Yo muy bien, muy bien. Es sí, una artistaza. Sí, para mí es algo que no tengo palabra, porque si algo sale bien, si no hay palabra. Claro. ¿Entiendes? Porque aquí nosotros criticamos todo. Pero... A mí me gusta, y yo no soy un entendido en esta música, como eres tú, que haces un programa de música. Sí, porque yo soy DJ. Claro. Y música, yo... Yo soy neófito en esto mucho. Pues, y como yo no sé hablar como tú, pues yo te invité no, a ti, no, ¿entiendes? Yo no hablo muy bien, la verdad. Yo soy mezclado, tú eres... Hablando. No, yo no hablo muy bien. Esta canción, Rash, se llama Invierno. Ah, invierno. Y eso, sí. Explícanos un poquito, ¿cómo fue? Bueno, pues resulta que yo tenía un amor a distancia. Ah, ya. Era, sí, un amor a distancia y resultó esta canción... Por eso él, te estoy extrañando de más, y mi cora dice, ay, ay, ay, ay, ay, porque me dolía mucho, sentía que me dolía mucho el corazón, y al sentir eso, escribí esta cancioncita con mucho dolor, lágrimas de sangre le dicen por ahí. Pepe, ¿has escuchado su voz en la capela? ¿Cómo lo que he escuchado en la canción? Bueno, pues ahora nos canta. Al guacapela, sin meter música. Ahorita hacemos un poquito de freestyle. Yeah, me encanta hacer freestyle. Yeah. Estás libre. Estás nos libre. Cante algo aquí a capela. Sí. sin música. Así que te pongo un instru para... ¡Ah, ya! No, démosle pues. Después. Vale. Ahora yo le quería hacer otra pregunta, Ras. Vale, pregúntamelo, por favor. Que estuviste en las batallas de canciones una semana. ¿Cómo te fue en esa batalla de canciones? Sí, estuve en las batallas de canciones de Mira el Buen Rap. Me fue bien, podría decir yo, gracias a Dios, porque clasificamos. Y pues fueron muchas personas que se pusieron para las batallas y clasificamos. Allá no tuvimos mucho éxito, que digamos. Había gente demasiado buena. Dios mío, yo... Nunca había visto tanto artista, nunca había visto tantas mujeres, hombres reunidos haciendo rap y haciendo freestyle melódico, porque era freestyle melódico y componían canción por canción así rápidamente. Y yo dije, wow, esta gente es un rollo increíble. Había gente de todas partes de España. Sí. Fue increíble. Bueno, yo vi una batalla en el Centro Social Comunitario del Buñol, que cerró, por cierto, el ayuntamiento sí, del cerró. PP. Y aquello fue brutal. Yo no lo había visto nunca, la verdad. Y vi aquello y fue la hostia. Dios mío, eso es increíble. Ganó un chico de Madrid, pero es que lo hacía brutal. Yo llegué y yo lo escuchaba y yo decía, Dios mío. Hubo un momento donde los pelos se nos pusieron de gallina a todos y todos, no, aplaudiendo hasta nomás. Eso fue en Ibercaja Joven. En Ibercaja Joven. Sí, entonces fue increíble, la verdad. No, estos eventos son brutales. Cuando la gente se pone a freestylear así de la nada, sí, y sí, tiene talento y además, tiene cosas por decir. Sale en el instante. En el instante. ¿Entiendes? Porque eso es increíble. Porque uno va al otro. Hostias, es difícil eso, ¿eh? Hay que tener. Gracias, Rash, por la cervecita. Nos tiene consentido. Al final, vamos a cantar todos aquí. Yo que no sé cantar rap, hasta voy a cantar rap. Venga. No sé. Habíamos dicho que nos cantara algo a capela, ¿no? Claro, eso le he regalado. Un dance, algo así como dance hall, algo así, ya que estamos aquí en Dance Hall Vibes. You know. Qué buena. Camila calladita, pero bebiendo cerveza. Sí, pero al final a mí me emborracha. A ver, ponme una palabra, dime algo, o un momento. Hoy te voy a sorprender, todos los instrumentos que pongo aquí, nunca ella le ha escuchado, vas a ver, tú vas a hablar. Yo, yo, rasta, rasta, tengo tu cuerpo, y me inunda en calor, cuando siento tus besos. Yo me pongo mejor, dame un poco de tu love, dame un poco de todo tu amor, que me inundan, oh my God, con un lindo blona, yo, que me inundan, oh my God, con un lindo blona, y esto es freestyle para Good Vibes campeona, ras. Y esto es un freestyle, love, love. Te siento mejor con tu love. Esa niña a mí me depara y me inunda todita el alma. Cuando escucho los latidos de su vibe, tengo que todito me atrapa. Yo quiero todo con ella. Aunque ella me diga que me tiene noche de desvela. Desde vela mi vena, yeah, solo man. Corre en amor pa esa nena, rata, está loca, love in love, yeah, man. Tengo el talento y me dicen queen de love, tengo el flow que tiene él y que tiene yo. Y Good Vibes, en Good Vibes, freestyleando campeón. Yo. A veces la lengua se me traba, ¿eh? La culpa la tiene el rap. Que nos trae hambre. Vamos, sube esa música, rap. Rapcito. 101. 101.8 FM. Sí, aquí estamos. Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza. Yeah, man. Quieren volverte a sentir, es un desvelo. Y es que fumando de más, no quiero olvidarte, prefiero esperar. Otros labios a mí no me saben igual. Te estoy extrañando de más. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. extrañando de más y mi cora dice buena para los procesos, me di cuenta que me causan desespero, pero no pretendo ser la misma del comienzo, tuve que aprender con el tiempo que no soy solo yo, en ese universo, que aunque seamos pequeños, compadre, todo lo podemos, en el vivir encontré que no lo hacía, en el sentir logré conseguir mi armonía. Y aunque haya momentos donde lo olvido, recapacito y de vuelta soy en mi recinto. Hay días que no quiero vivir, que no quiero salir. Me encapsulo, el temor se apodera de mí. Me siento muy sola aquí. En el dinero, el bien es solo yo, ya no lo espero. Es más de uno, causo desespero. No han nacido con la evolución de mi rapeo. Mejor me tomo un tintico y sigo en el proceso. No salgo ilazo, pero sí guerrero. Forzado con mi alma de acero. Un abrazo yo quisiera tener. In this life you fame many times. Besando tu cicatriz, mi amor. Y conmigo ya no vuelas. Sus alas no despegas, te sientes cansada. La vida te marea. Tanto que esperé, tanto que pensé. Ahora se convierte en tiempo que perdí ayer. Tiempo que perdí, ayer. Yo, Dune, yo quería preguntarte porque yo tenía esta duda, pero antes yo te podía preguntar en privacidad, pero prefiero preguntarte aquí porque hay mucha gente que tiene la misma pregunta. Cuéntame. Te pregunto, así tú respondes a todo el mundo. Vale. Sí. Tú con este talento que tú tienes... Y no sé si lo empezaste desde tu país o lo empezaste aquí, pero con este talento, ¿cómo has dejado tu país venir aquí? ¿Por qué la ambición? O no sé qué, cómo explicarte. Yo te entiendo. A ver. Porque el otro día en tu concierto... Que sepas español, eres increíble, de verdad. Tu español es increíble, yo te entendí todo. Yo pues te voy a responder la primera pregunta y después me dices la segunda. La primera que me dijiste, Yo llegué aquí porque dije definitivamente, uh-huh, yo quiero hacer algo diferente para mi vida, sí, necesito salir de lo que estoy, uh-huh, y ver otros horizontes, conocer otra cultura, conocer otras cosas, sí, que de verdad son increíbles. En, sí, Colombia empecé a hacer freestyle, yeah, empecé a hacer freestyleo intenso, que es un hashtag que yo tengo, yeah, que es donde yo tiro freestyles y los tiraba en YouTube, uh-huh, y ahorita los estoy tirando por Instagram, okay, los estoy enviando por ahí. Pero sí, yo empecé en Colombia, empecé a freestylear con unos chicos de Colombia, ajá, que son cantantes. Después me dijeron todos, sos buena, deberías de darle al rap, deberías de hacer esto. Y yo decía, será. Y mi primera canción fue funk, y la escribí porque entré a un estudio de Cartel Music allá en Cali, y yo entro al estudio y yo llego y le digo al muchacho, no, pues yo freestyleo, si querés poneme un micrófono y aquí freestyleamos y la pasamos chévere. Pues empezamos a freestylear y me salió el corito de funk. Es la conexión que sintieron nuestros cuerpos inundados en calor. Y yo, bueno, el muchacho graba eso y llega y me dice, ahí se escuchó la cervecita. Y llega y me, y llega y me dice, ve, grabemos una canción. Ajá. Y yo llegué y le dije, no, parce, pero yo no tengo plata. La verdad, yo no tengo plata y si grabamos una canción, pues no sé qué pueda pasar. Y llega y me dice él, ajá, nada, grabemos que yo pongo la plata. O sea, yo hago todo y ustedes pongan su voz y pongan su talento y saquemos esto. Y yo llegué y dije, de una, hágale, de una. Hicimos la canción. Esa canción se demoró en salir un año con esa canción nada más porque... porque pasaron muchas cosas y nada, que sacábamos la canción hasta que se demoró un año. Fue un lanzamiento, fue increíble. La gente apoyó un montón. Las redes se me explotaron en ese momentico y fue muy chévere. Fue muy bonito vivir eso y dije, no, parce, por aquí fue. A mí todo el mundo me decía, una chimba de canción, qué rico, bla, bla, bla. La escucho en el baño, la escucho en ti. La gente me mandaba fotos y me decía, aquí poniendo a mis amigos de otros países a escuchar tu canción. Y yo, no, por aquí fue. Y ahí dije, no, ya, yo me voy a poner, me voy a lanzar para la música. Yeah. Voy a hacer lo que me gusta y voy a ahorrar lo que más pueda y sacar mi disco. Y yo sé que en el paso y en el camino se me van a acercar muchas personas a brindarme la mano. Y yo lo voy a aceptar. Yeah. Entonces eso fue. Wow, qué historia tan bonito, tan bonita, me encanta. Sí, porque yo te he hecho esta pregunta porque el otro día estábamos en su concierto, yo veía muchos chicos que se preguntaban, todo el mundo se decía la misma pregunta, esta chica canta bien, tiene una voz, uh-huh, pero... yo digo, es colombiana, pero ya, de Colombia, aquí, como, Sí, yo sí, digo, sí. ¿Vale? Hoy he aprovechado. Y me has hecho la preguntita, claro, ahí así, te lo resuelvo. Yo creo que ellos también ahora están en directo, mucha gente van a tener su respuesta, gracias a Gracia Lani, el Radio Topo y Pepe. Gracias, Pepe, por todo, por a las ti, preguntitas, Dune, porque la pasé porque muy bueno. Eres una artistaza. Lo que muchas escuchado. Gracias. Espero y deseo que todo te vaya muy bien y que cuando seas famosa te acuerdes de una radio humilde como la nuestra, ¿eh? Claro. Luego no esa comercial. Sí, cuando seamos famosos, porque podemos serlo todos, yo lo sé, hoy todo el mundo meto por delante. Uy, uno nunca Ras sabe puede qué ser. Puede pasar. Es su primera entrevista de este empecé. Es mi primera entrevista. Sí. Es la primera. Ya, y te la ha hecho Pepe. La ha hecho Pepe. Radio Topo 101.8. Estamos en su historia. Oh, ¿cuándo va a ser famoso? Esto es historia. Claro, ya. Esto es historia. Sí. Esto queda ya para la historia. Claro. Y en la topoteca. Sí. En la topoteca nos quedamos. Ahí queda ya. Esa fue, no, sí, esta es mi primera entrevista. Yo muchísimas gracias, Rash, por oye, tu pues tiempo. Te tiene que traer más veces aquí, Rash. Claro, le vamos a invitar más, ya porque es la primera vez, pero le vamos a invitar muchas veces. Hombre, claro, un programa de música como de el tuyo. Música, claro. Pues... sí, sí, esto lo vamos a invitar muchas. En mi programa le invitamos y siempre le preguntamos cómo van sus cosas y cantar para nosotros. Ya me dices cuándo y vengo yo también de público. Eso es, ahí. Claro, te voy a invitar. Family nos queda poco, queda solo, bueno, tenemos una hora es un placer compartir este rato, claro, con vosotras. Sí, ha sido un placer. Gracias. Sí, también. Y decimos las gracias, damos las gracias a todos y a todas que están ahora en directo escuchándonos y gracias a ellos también por su apoyo. Una audiencia a tope. A tope. A tope. Como a debe tope. Ser. Tope, topo. Topo, tope. Vamos, pon esa musiquita ahí, Rush. Ya, man. Sí. Yes, hoy, emisión Dancehall Vibes con DJ Rashelani, vuestro servidor, todos los domingos, de las 9 hasta las 10 de la noche. Muchas gracias a todos y a todas, y a Raman Family, Dancehall Vibes. Rastafari, blessing.